Se cuenta la historia de un hombre de negocios que se fue a un largo viaje y dejó a su hijo encargado del hogar con una tarea específica. Cuando el hijo encontró de que no tenían las herramientas adecuadas para cumplirla, simplemente abandonó el trabajo. También la Biblia nos cuenta de que Jesús ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos con una tarea específica, pero Dios no nos dejó desarmados. Él nos ha dado las herramientas para cumplir la obra que tenemos hoy en día. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos y vamos a descubrir cuáles son esas herramientas que son proveídas por el Espíritu Santo. Acompáñanos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Este estudio es un estudio de mis favoritos porque podemos ver cómo Dios ha equipado a su iglesia hoy en día para que pueda seguir adelante. Pero antes de seguir, voy a presentarle a mis amigos que están aquí con nosotros. Tenemos a Carlos, muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiemos Juntos hoy. Así es, Carlos, bienvenido y es un gozo tenerte aquí con nosotros también en el estudio de la palabra. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida, Sharon. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías de Pertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa hoy porque sé que van a ser bendecidos hoy. Así es un estudio muy hermoso que tenemos preparados para todos. Amén. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, gracias. Me llamo Ezequiel y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Vamos a estudiar sobre los talentos del Espíritu Santo. Así es. Y antes de entrar en la lección, a Ezequiel te vamos a pedir si puedes tener una palabra de oración. Aquí está bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú estés con nosotros al entender más tu palabra. Y te pido que al estudiar, Dios, que nos encontremos con una relación contigo más profunda, que tengamos paz, fuerza, poder, esperanza y también valentía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Pudimos ver que cómo el amor, el gozo, la paz, la paciencia eran parte de esos frutos y deben de ser manifestadas en la vida del cristiano. Y ahora vamos a estar viendo los dones, los regalos, por así decir, del Espíritu Santo. Y voy a pedir a Sharon si puede leer nuestro versículo de estudio que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. 1 de Corintios 12, del 4 al 6. Y empezando en 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que podemos ver aquí que Dios es el que prácticamente está actuando detrás de todos los dones, todas las dádivas que se le entrega a la iglesia. Hablemos un poquito acerca del fruto y los dones basado en lo que tú acabas de leer aquí. Leamos el 7 y el 11 también, si podemos ver esos dos versículos también. 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. 11. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Así que, ¿cuál es la esencia de lo cual Pablo está enseñando aquí? Que todo viene del Espíritu, estos dones. Así es. Y son dados por Dios a través de su Espíritu. ¿Qué más? Aunque todos los frutos del Espíritu son diseñados por Dios, ¿hay una qué? ¿Todos son los mismos? No, son no. diferentes talentos. Hay una variedad. En particular a cada uno, como él quiere. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué creen de que Dios dio una diversidad? ¿Por qué no solamente dio lo mismo a todos y él hace el resto? Sí, es por ejemplo, ¿has probado una sopa de solamente ajo? Oh, wow. ¿Sabes? Y yo sé que a veces me ha hecho cuando me pongo enfermo, alguna sopa así de ajo, y eso es muy bueno, hasta te puedes comer los ajos después de 2 minutos de hervirlos y saben como papas, con poquita sal. Pero sí, pero realmente nosotros comemos sopa de ajo todos los días, pero no solamente el ajo, o sea, le echamos brócoli, le echamos tomates, le echamos repolla, y así mezclado el ajo con todas esas cosas, sabe bien rico. Y así es, también Dios no nomás llama a los predicadores. ¿Por qué? Los predicadores nomás tienen nomás una hora del sermón. Por eso Dios usa diferentes gentes para que ellos hagan diferentes cosas. Unos hacen platillos de chilaquiles, otros les gusta cantar, hay otros que son muy buenos amigos. O sea, Dios usa los diferentes talentos para crecer la iglesia. Así es. Y quizás para conectar la lección de la semana pasada con esta, como tú mencionaste, Ezequiel, que los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu tienen el mismo autor. Dios es el que nos da. Amen. Pero, sin embargo, no son lo mismo porque nadie es requerido manifestar los dones del Espíritu Santo, pero cada uno debería, más bien, manifestar los frutos del Espíritu Santo. Porque todos tenemos, como cristianos, tenemos que tener amor, paz, bondad, benignidad, etcétera, lo que estudiamos la semana pasada. Pero no todos van a tener la diversidad de ministerios o actividades o diferentes cualidades que Dios está dando a la iglesia. Y también la naturaleza lo enseña. Por ejemplo, yo sé que con mis amigos, yo tengo unos amigos que son muy mansos. Son como muy tímidos. Y así son ellos. Mi amigo Johnny, muy, muy tímido, pero bien así como, bien como introvertido. Pero tengo otros amigos, mi amigo Bernabe, que le gusta hablar, le gusta estar allí en la sopa. Cada vez está así. O sea, Dios conoce que hay diferentes gentes, pero todos tienen unos talentos bien bonitos para ofrecer. Así es. Tú mencionaste algo ahorita que, así como todos tienen un don hermoso para ofrecer, ¿cómo participa Jesús en la entrega de los dones? Veamos a Efesios capítulo 4, versículo 7, porque a menudo pensamos que el Espíritu Santo es aquel que otorga los dones espirituales. El apóstol Pablo también conecta a Jesucristo con la entrega de los dones. Pero veamos qué dice Efesios capítulo 4, versículo 7, si alguien lo desea leer. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Wow, so, el don de Jesucristo. Imagínate que si pudiéramos decir que la salvación es el don más grande que el cielo que Dios nos ha dado a la humanidad en Jesucristo. Y tenemos una misión tan importante para decirle que el Salvador, el Redentor del mundo, está próximo a venir. Y Dios ha dejado equipado a esta iglesia. Y es Jesucristo el que nos está prácticamente, a través de su Espíritu, nos está dando estos dones. ¿Y cuál es la importancia de estos dones en la vida de individuo, no solamente como individuo, sino que como iglesia? Yo sé que Ezequiel ya tocó un poco, pero ¿qué tan importante es para la vida del cristiano? Aquí vemos que cada uno de nosotros recibimos un don diferente, pero también tenemos que entender que nuestra misión con ese don es un mismo. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo, todo tiene que trabajar junto para que se pueda llevar a cabo algo. Y ese es el propósito del don, en que nosotros podemos hacer nuestra parte, y hacer nuestra parte, entonces nosotros podemos saber que este, misión que tenemos se va a llevar a cabo. Así es. ¿Cuándo es que el creyente recibe el don? Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Ese que hemos estado ahí. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, lo demostramos a través de nuestro bautismo en las aguas y el bautismo de fuego, que es el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas refiriéndose a todos los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo es el que imparte esos dones. Cuando uno decide entregar su vida a Jesucristo, Él va a entregar ese don. Y algunos quizás van a tener uno o dos, mientras que otros van a ser responsables por más talentos también. Es muy importante. Bueno, hay dos puntos. Uno, que realmente nosotros no miramos el Espíritu Santo. Normalmente cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos de las bendiciones espirituales. Que Él te va a ayudar a vencer el pecado, que Él te va a ayudar a controlar los pensamientos. Pero de acuerdo de nuestro estudio, no solamente el Espíritu Santo nos da fuerzas espirituales, pero también nos ayuda a ejercer talentos físicos. Y eso es algo muy bonito. Y también otro punto de entender es que hay unos dones que se ven más por el mundo. O sea, por ejemplo, los predicadores. Mucha gente dice, o los líderes, dicen, no, pues ese tiene el don del liderazgo. Y los ponen a los líderes arriba. Pero no debemos de menospreciar a esa gente que no tienen esos dones que todos reconocen. Por ejemplo, yo no sobrevivo sin comida. Yo sé que en mi iglesia la esposa de mi amigo, ella, cuando ella entra a la cocina, tiene unas manos bien talentosas. Y yo sé que así todos tienen sus diferentes ministerios. Y en vez de exaltar un ministerio, realmente debe de ser un ministerio trabajando. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra de Dios dice que solamente es un espíritu. Y todo esto es, recordemos que la distribución de los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. Cuando vemos 1 Corintios 12, ese es uno de los capítulos que quizás ahí pueden poner en su margen en la Biblia, que es uno de los quizás 4 o 5 capítulos que hay en la Biblia en cuanto se hablan de los dones espirituales. Y aquí menciona algunos. En el versículo 8 dice, a unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, conocimiento según el mismo Espíritu, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, otro, interpretación de lengua también. Y estos son dones que, cuando tú miras el propósito de esa diversidad, es para edificar, porque este evangelio del reino de Dios tiene que ser predicado a toda nación, amén, tribu, lengua y pueblo. Y Dios ha dado la capacidad para... Yo conozco a hombres que han aprendido el idioma de un país a donde van a ir en menos de un año, con el simple propósito de poder ir y predicar el evangelio. Amén. Y al hacer eso están edificando la iglesia. Amén. Pero bien, Romanos 12, versículos 3 al 8, vamos a ver otro de los propósitos por el cual estos dones son repartidos a la iglesia, Romanos 12, versículo 3 al 8. Y dice, 3 al 8 leemos. Ajá, lee primero del 3 al 5. Ok. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que debe tener, sino que piense en sí con mesura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4, porque de la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Manteniendo en mente eso, recuerden la pregunta, ¿cuál fue el propósito Amén. Del cual fueron dados? Bueno, Ezequiel, tú mencionaste algo muy importante sí. hace poco, y esto apoya ese punto que Amén. Tú acabas de decir. Sí, y dice ahí el versículo que estos dones se fueron dados para la edificación, ¿de qué? ¿De yo? No. Yeah. Él, se los fueron dados para el cuerpo de Cristo. Vamos a recapitular. El fruto del Espíritu, ¿para quién es? Para nosotros, ¿que no? El fruto es para nosotros y los talentos son para los otros. Qué hermoso que mencionas eso. Ezequiel acaba de mencionar algo muy hermoso. Carlos, ¿se puede leer el versículo 6 al 8? Y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, úselo en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en animar. El que reparte, hágalo generosamente. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Yo creo que para este punto es claro de que los dones fueron repartidos para el servicio y no para nuestra propia satisfacción, sí. por así decir, o para nuestra propia santificación, sino que para ministrar a los demás. Exacto. No, Dios nos dio los dones para esconderlos o para no usarlos, pero para usarlos para ayudar a su iglesia, al propósito de su iglesia. Jesús en Mateo 25 dio una historia de un maestro, un jefe que se fue en viaje, dejó a 3 personas encargadas de todo su campo, su negocio. A uno le dio 10 talentos, que era como un tipo de plata, de dinero. A otro le dio, a ver si me acuerdo, no, el primero le dio 5. Al otro le dio 2 y otro 1. Este es Mateo 25, versículo 15. Sí. A cada uno conforme a su facultad, dice. Y luego se fue. Y al volver, él esperaba que ellos estaban usando esos talentos para multiplicarlos, para ayudar al negocio, a su misión, a la misión del jefe. Pero cuando vuelve, el uno que tuvo 5, que dice en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos, ¿cuánto tenía? Mateo 25, 20. 5 talentos, diciendo, señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, he ganado sobre ellos otros 5 talentos, 10 en total. Y 21 y 22, si querés leer, Carlos. Mateo 25, ¿qué versículo? 21. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y después viene también al próximo, y el que tuvo 2 dice, señor, tengo 2 más. Y después llega y dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Y llega al tercero. ¿Y qué le dice el tercero? Que tuve miedo y lo fui y lo escondí porque no lo quería perder. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice, respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde nos sembre, nos sembre y que recojo donde no esparcí? Entonces, el propósito de los talentos eran para usarlos, para multiplicarlos, porque Dios quiere que los usemos. Amén. Y castigó al siervo que no lo usó y que lo escondió. Así es. Y ahí es un ejemplo perfecto de aquellos que lastimosamente son negligentes en usar los dones y talentos que Dios nos está dando. Y el poder hablar y articular palabras adecuadas, poder comunicarse bien es un don, porque no muchos lo pueden hacer. Y algo que va mano a mano con ello es el del canto. Y cuando vemos en nuestro mundo cuántos hombres y mujeres que tienen una linda e impresionante voz y que con su voz alcanzan a millares de personas, venden millones de álbumes, pero ese lindo don que podrían estar usando para no solamente exaltar a Dios y atraer a almas a Jesucristo y poder transformar a nuestras comunidades con mensajes positivos que animen, que los lleven a una relación con Dios. Lastimosamente esas voces están siendo usadas para llevarlos lejos de Dios en vez de exaltarse acercarlo a sí y exaltarse a sí mismo. Y wow, pero pronto viene el día cuando el mayordomo que dio sus talentos, va a suceder eso del Mateo 25, que va a pedir cuentas, y no quisiera estar en los zapatos de ese siervo que recibió un talento y lo escondió. También es bien fácil unas veces decir, bueno, sé que tengo ese talento, pero me gusta este más. Entonces, solo usamos uno y dejamos el otro para despreciarse. Pero Dios nos dio los dos por una razón y tenemos que usarlo también. Así es. En Efesios capítulo 4, versículo 8 y 12, quizás un paralelo a Romanos 12, 3 y 8 que acabamos de leer y Mateo 25 con esta parábola, nos habla también, y quiero, yo sé que estamos pasando mucho tiempo en este punto, pero quiero que sepan que los dones que Dios nos ha dado no solo es para que podamos tener una posición o un puesto dentro de la iglesia y que nuestro nombre esté en una placa. No, hay que servir a la humanidad, aunque no hayan placas, aunque no hayan trofeos o aunque mi nombre no salga en el periódico o en la revista. Mi responsabilidad es con Dios y con la humanidad. Efesios 4. Miren lo que dice el versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, aquí está diciendo cuál es el propósito que ha dado esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y una vez más, para que la iglesia pueda ser edificada y no destruida. Y me gusta mucho Primera de Corintios 13, quiero ir allá y leerlo. Y a mí me gusta la Biblia porque la Biblia cada vez hace balances. O sea, hay ciertos momentos cuando la Biblia te dice, pues debes de realmente esforzarte por la fe. Y dice también otro versículo que dice: Jesús aprendió solamente la obediencia por sufrimiento. Pero a la misma vez dice Efesios 2:8 que somos salvados por la qué? Por la gracia. O sea que la Biblia cada vez pinta un retrato de un balance. Y aquí también nos enseña en este capítulo el balance. Dios nos dio talentos, amén. Y nos dio muchos. Y vamos a mirar una lista de gente talentosa. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 13. Dice: si yo hablara en qué? Lenguas. En lenguas, talento. Dice: humanas y angélicas, puede cantar, pero no tengo amor, vengo a ser bronce, ¿qué? ¿Qué? Resuena. Que resuena. ¿Qué tal el versículo 2? El que tiene el don de profecía, exaltado en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice aquí? Dice: y entendiera todos los misterios de cada ciencia, y si tuviera toda la fe, y de manera que trasladara a los montes, pero no tiene amor, nada soy. O sea que todos los talentos, realmente su fundación es el sacrificio propio. Es realmente es el amor. Sin el amor, ese don no sirve para nada. Y es hermoso ver de que el amor es la fundación de todos estos dones, porque por el amor de Dios es que Él ha enviado a su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos tener esta diversidad de dones. 1 Corintios 12, ahí mismo donde estamos, versículo 10, nos dice: a otro el hacer milagros, a otros profecías, y a otros discernimientos de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Quisiera quizás pasar los últimos dos minutos hablando acerca de este don de discernimiento y qué tan importante es para la iglesia hoy en día? ¿Por qué creen que Dios mencionó el discernimiento como un don y el rol que juega especialmente en la iglesia de los últimos días? Nosotros sabemos que para que un equipo que quiere alcanzar su misión tiene que hacerlo siendo unido y sabiendo su misión. Y en las lecciones pasadas vimos que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y Él nos quiere dejar saber que nosotros debemos que saber que los dones que tenemos es de Dios y que lo estamos usando en la manera en que se debe usar. Y al hacer ese, entonces nosotros podemos cumplir con esta misión. Porque si nosotros, como tú habías dicho, Dani, hay muchos que no entienden por qué tienen el don de cantar, el don de predicar. Y muchos lo usan por otra manera en vez de servir a Dios. Y al hacer este, ellos no están usando el don por el propósito que les fueron dada. Así es, Carlos. Y eso me recuerda de la importancia del don de discernimiento cuando hubieron ciertos misioneros que vinieron de unas islas cerca de Sudamérica. Vinieron a mi iglesia y predicaron acerca del carácter de Dios. Todo parecía bien y hasta dijimos amén. Pero la próxima semana fueron invitados a otra iglesia local. Y un hombre que tenía el don de ese discernimiento se dio cuenta de que estos hombres estaban predicando mentira o algo contrario a la Biblia. Y los confrontaron con la Biblia y estos hombres no se querían retraer del error. Y ya no más se les abrieron las puertas. Si no hubiera sido por estos hombres que tenían ese don de discernir, quién sabe por cuántos más se hubiera distribuido esa mentira. Y tú, querido amiga y amiga que nos estás escuchando en casa, Dios también quiere distribuir dones espirituales en tu vida. Si aún no los has descubierto, es nuestro deseo que con Biblia en mano y con ferviente oración puedas pedirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi don para poder edificar esta iglesia a la cual tú me has permitido ser una parte de ella? Así que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y que sigamos estudiando juntos aquí. Hasta luego.